¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes 10 de diciembre. Ya estamos en plena época navideña. Bueno, yo ya estoy en modo navideño, así es de que toda invitación, por favor, hágamela llegar a WhatsApp, posadas, preposadas, sé hacer cócteles, tengo buena plática, lo que quieran, hasta regalo llevo si me invitan. Ese es el estado de, ¿cómo se llama? El de estado de posadas, el modo navideño, para empezar, para terminar bien este año. Pero bueno, quédese con nosotros, esto es Fórmula en los Negocios. Esta es la emisión número 4162. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM para todo el estado de Yucatán. Gracias por acompañarnos allá en la cabina de radio. Juan de Dios Rincón en el control operativo y técnico de este programa. Nosotros estamos en nuestro estudio virtual de Fórmula de los Negocios, en nuestra plataforma de Zoom. Perdóneme usted, no es nuestra plataforma de Zoom, porque si fuera así, otra cosa sería de nuestra sala de Zoom, para ser precisos y detallar el asunto. Y me acompaña en la conversación de esta noche Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, cómo se nota que no has estado saliendo, ¿eh? Estás pidiendo a gritos que te inviten a posadas y todo, pero bueno, pues ganas tiene uno de poder salir a reuniones y estar en agrupaciones con la gente que queremos y nuestras amistades que hace tiempo que no vemos. Sin embargo, pues hay que seguir cuidándonos, Robert, hay que seguir con esta vigilancia de la pandemia, de esta cepa que está entrando también, y que pues bueno, todavía es muy incierto si es más fuerte, más contagiosa, etcétera. Entonces, pues no la hemos brincado, y sí tenemos que seguirnos cuidando, y pues bendito Dios tenemos la alternativa de la tecnología, de que podemos hacer una videollamada y podemos por lo menos verle la cara a esa persona que extrañamos y con la persona que amistades que no hemos visto, compañeros que no hemos visto. Y pues bueno, Robert, yo creo que sí es importante seguirnos cuidando y no bajar la guardia. Sin embargo, pues hay mucha gente que sí definitivamente ya dio un hasta aquí y pues han salido y están saliendo programando vacaciones. Si es usted uno de ellos, pues hágalo con cuidado, ¿no? Si hay mucha gente al lugar que quería visitar, pues mejor espere una hora en cuanto que ya no haya tanta gente o decida ir a visitar otro lugar que esté menos concurrido, pero sí que tenga las precauciones necesarias por el bien de usted y el bien de su familia. Y bueno, Robert, interesante el tema que nos pones hoy. La universidad no te prepara para la vida laboral. De veras, esto es... Tantos años de estudio, da coraje escuchar una frase como esta. Sin embargo, yo creo que es importantísimo que mientras uno esté estudiando la universidad, debe combinarlo con el trabajo, cosa que ya hacen muchas universidades hoy en día, que a partir de, si no me equivoco, el sexto semestre por ahí, o a mitad de la carrera, ya te brindan la oportunidad de trabajar en ciertas empresas con las que ellos tienen alianzas y que pues muchas personas que han decidido tomar estas oportunidades pues acaban teniendo un lugar seguro porque se acoplan muy bien, la empresa se acopla muy bien con ellos y cuando se gradúan los contratan. Sin embargo, cuando no optas una de estas oportunidades de trabajar mientras estudias, pues tristemente es como que el camino más difícil y es precisamente de la parte de la que vamos a hablar ahorita, ¿no? Que bueno, la universidad no te prepara, es, La vida laboral es completamente diferente a la universidad. Totalmente de acuerdo, y creo que esta parte es la que siempre, pues a la gente le ha costado más trabajo. Yo recuerdo, recordarás, cuando yo empecé como coach de negocios, di algunas conferencias en las universidades. Estoy hablando del 2003, 2004. Y estas, yo recuerdo que los jóvenes que estaban a punto de salir de la universidad, a una pregunta expresa de qué van a hacer saliendo de la universidad, todo mundo levantaba la mano y diciendo, pues a conseguir trabajo, ¿no? A buscar trabajo. Años después, ya cuando iniciábamos el programa 2008, 2009, en conferencias similares, ya los jóvenes habían cambiado un poco su perspectiva y muchos ya decían, no, voy a poner un negocio, un emprendimiento. Y en esas épocas, no sé si te acuerdes, que nos enterábamos que había másters en alguna especialidad, ingenieros, pero que andaban manejando taxis por la falta de una oportunidad laboral. El problema y lo que marca este artículo es que precisamente la universidad no te prepara para la vida laboral. Cuesta mucho trabajo y sobre todo en el tema en específico, que si estudias temas del siglo pasado, Ay, no, ya. o sea, esto te complica más la cuestión. Los temas del siglo pasado en una carrera no te brindarán las herramientas necesarias para el mundo real. Eso depende de ti. Y por eso esto que mencionaste, que las universidades en el trayecto de tu carrera te vinculan con empresas. Y ese es un camino muy loable porque vas adquiriendo experiencia, vas adquiriendo conocimientos ya laborales dentro de un área específica en una empresa y de lo que estás estudiando, ¿no? Creo que esa combinación, Laura, tiene que ser importante. También otra combinación que creo que es importante es aquellos que trabajan y estudian y terminan la carrera. Y eso es fundamental para que puedas desarrollar tu carrera o terminar tus estudios. Obviamente debes de trabajar y de llevar una carrera al mismo tiempo, pero que sea compatible con tu trabajo, ¿no? Yo conocí gente que trabajaba de meseros y estaban estudiando medicina. Entonces, pues como que no iba a ser compatible el trabajo que tienes con lo que estás estudiando. Entonces, tiene que ser compatible, ¿no? Sí, totalmente. Ahí la idea es poner en práctica lo que estás estudiando. Claro, Así, ese es el punto. y así no te paguen. Sí, porque aquí, por ejemplo, en este artículo en el que vamos a basar nuestra plática, pues muy interesantemente menciona que muchas veces no encuentras el tra no te dan el trabajo porque no tienes experiencia. Acabas de salir de la universidad, no tienes experiencia y ese trabajo al que tú querías ingresar no te van, no te aceptan. Entonces acabas buscando en el que te acepten y muchas veces Eso. acabas siendo uno que no es tu especialidad o la especialidad en la que querías enfocarte o no es lo que querías hacer. ¿Sí? Y entonces ya no aprendes sobre lo que tú quieres lograr. Entonces, ahí, pues yo me acuerdo hace muchos años comentamos, Robert, que cuando te ofrezcan un trabajo o te rechacen por falta de experiencia, decir, oye, no me pagues, pero déjame trabajar. ¿Por qué? Porque entonces te das ese tiempo para lograr esa experiencia que necesitas. Pero se requiere de mucho valor decir no me pagues y voy a trabajar. Porque ahí tienes que contar con el respaldo de tus padres, o O sea, tienes que tener un lugar pagado donde vivir, donde comer y cómo Es correcto. transportarte. O sea, necesitas ese apoyo. O sea, estarías, como quien dice, solventando tú el ir a trabajar por un periodo determinado y si es que esa empresa aceptara tu propuesta. Pero yo creo que es la mejor opción porque ahí es donde empiezas a hacer carrera realmente en la vida laboral de acuerdo a lo que tú estudiaste. Y fíjate que lo que estás diciendo me lleva a pensar que las universidades son las que deberían suplirte esa experiencia, ese Bueno, ya conocimiento, hay con lo que varias dijiste, ¿no? universidades, como cuando tuvimos de patrocinadores a la Universidad del Mayap, ellos tienen ¿cómo se le llama? Laboratorio, ¿cómo se llama este otro edificio? Bueno, tienen otro edificio donde se dedican a precisamente eso, Pero a a que emprendedores. a emprendedor, bueno, sí, perdón, tiene el de emprendedores, pero también tiene el que puedan los muchachos trabajar mientras están Vincularse en una en la empresa. universidad, en donde sí les pagarán, pero no es un sueldo, es así como Sí, bueno, una recuperación, está ¿sí? el servicio social también del Ándale, Estado es en las una cuota universidades pactada públicas. mínima, punto, pero que a través de esa práctica estás haciendo esa experiencia que te Correcto. van a pedir el día que ya pidas formalmente el trabajo. Desafortunadamente, no todos los jóvenes la aprovechan, Robert. Ese es el problema. El problema es de que salen con la idea, con la creencia de que te van a dar un puesto, te van a dar una gerencia, porque ya eres ingeniero, ya O eres que van a doctor, trabajar ya eres. probablemente con papá, o Y sea, en la bueno, empresa de papá, que también ese esa es también otro tema. es muy válida. Sí, es muy válida, pero pues bueno, en fin, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Al fin y al cabo es viernes. Gracias por su compañía. A disfrutar el fin de semana. Mire, con estas temperaturas tan hermosas en la ciudad de Mérida, que la verdad, pues es lo más cercano al paraíso. Hay que disfrutarlo, hay que. Y pues, como decíamos, también hay que seguirse cuidando. No hemos combatido a la pandemia, estamos si bien en números muy bajos, pero pues debemos de evitar la cuarta ola, susodicha. La buena noticia es que mire, esta variante Omicron al parecer es más contagiosa que la Delta, o sea, se dispersa más rápidamente, pero no es tan mortal como se estaba previendo. O sea, la gente que está vacunada y la gente que tenga ya sobre todo su refuerzo, si usted puede, póngase el refuerzo. Ahorita ya iniciaron aquí en Yucatán los refuerzos para los mayores de 60 años en su tercera dosis, así es de que no dude ni piense que no la necesita, póngasela. Va a ser muy importante porque pues la buena noticia es que el Omicron no es tan letal como se esperaba. Eso dicen, ¿para qué arriesgarnos? Mejor cuídese, siga usando cubrebocas bien puesto, nariz y boca, use sana distancia, lávese las manos y no vaya a aglomeraciones de mucha gente, por favor, cuando máximo 10 gentes y en lugares abiertos y en lugares donde haya circulación de aire y respetando la sana distancia, pero por favor, hágalo. Antes de continuar con la plática de hoy, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicios de envío de carga fundada en 1984. Cuenta con cuatro barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Mire, Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad y sanidad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada. Así es de que es todo esto para maquinaria y equipo especializado. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699 355519. O métete a su página www.lineaships.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, donde nos acompaña Laura Alcalá Oliver. Y bueno, pues estamos con este tema. Ella es coach certificado Newfield Network, y este tema de dónde verdaderamente nos tenemos que preparar para una vida laboral. Y fíjate, Laura, la historia que platica la persona que escribió este artículo, Bruno Molina, de Entrepreneur, él dice que él es mercadólogo y que lo contrataron inmediatamente saliendo de su carrera para trabajar en una startup, o sea, en una empresa de estas de tecnología modernas. Dice, me contrataron como marketing as associate a las 2 semanas de entrar al intern. O sea, me imagino que fue, esto es un grupo donde pues es un paso intermedio para continuar su carrera, con el objetivo de ayudar al área de mercadotecnia a generar leads. Y es lo primero que pone, dice, en aquella época no tenía idea de lo que era un lead. Entonces, es tus golpes que te vas dando con la realidad. Pero lo que sigue me parece sensacional. Dice, mi trabajo consistía en redactar artículos y crear contenidos para redes sociales. Perdón. Esa fue la primera vez que me enfrenté a estrategias de posicionamiento web por medio del SEO, SEM, SMO, SMM. Yo no tenía idea de qué era y en qué consistía. Él se sabía pues lo tradicional del marketing, las 4Ps, las historias de Starbucks, de McDonald's, de Coca-Cola. Pero de lo que era SEO, que es Searching Engine Option, o sea, los buscadores de la red, internet, como Google. El SEM es el Searching, espérame que aquí lo tenía. El SEO es el Search Engine Optimization. El SEM es el Engine Search Engine Marketing, Search Engine Marketing. El SMM es el Social Media Marketing. Tú ya estudiaste parte de esto. El SMO es el Social Media Optimization. O sea, todo lo que tiene que ver con el marketing digital, redes sociales y buscadores de internet. ¿Cómo ves su historia? Entonces, él es donde dice, extraño, sobre todo porque en la universidad nos enseñaron cosas como quién era y qué hizo Philip Kotler. ¿De acuerdo? Pues es el padre de la mercadotecnia, pero del anterior, ¿no? De la digital. Las 4P, las De la historias. sección amarilla, ¿no? Sí, de veras. Entonces, pues justo él comenta, justo cuando empezaba a agarrar el hilo de cómo se hacían y para qué funcionaban y cómo se podían medir los resultados, sucedió lo impensable. En ese momento, una pandemia mundial que dejó a millones de personas sin trabajo, incluyéndome. O sea, qué experiencia, la anécdota que nos platica. Y él por eso dice, la realidad con la que me enfrenté me hizo darme cuenta lo poco que sabía Pues sí. y lo mucho que tenía por aprender. Yo creo que esto le sucede a muchos recién egresados de las carreras que se enfrentan a la vida real. Y esto nos lleva a lo que nosotros hemos hecho pues por mucho tiempo en este programa, Laura, que es ese constante aprendizaje que es esencial para mejorar. Yo recuerdo que esto en nuestro paso por el coaching ontológico, en la certificación del ACP, encontramos pues que era necesario mantenerse completamente en aprendizaje, en modo aprendiz, como nos lo enseñaron, ¿no? Sobre todo a mí, pues que yo ya venía con una trayectoria muy larga, pensando que a lo mejor ya lo sabías todo, pensando que... Entonces, ese es uno de los errores garrafales de la gente que sale de las universidades con un hard skill quizás importante, pero del siglo pasado. Bueno, ¿qué te digo del siglo pasado? De hace 10 años. Sí, o sea, de hace 10 años ya es súper antiguo. Para lo que se necesita hoy y para lo que se hace hoy, sobre todo en marketing Y marketing digital, por supuesto. y marketing digital. Entonces, interesante cómo aquí enfatiza con la experiencia de este chico, de Bruno Molina, de Entrepreneur, cómo enfatiza lo atrasadas que están las enseñanzas, la manera de enseñar a la gente, la manera de educar y de prepararnos para trabajar. Es Por correcto. eso hay ese shock laboral y por eso también las empresas con mucho trabajo están avanzando, porque no cuentan con personas preparadas para lo que ellos necesitan impulsar. Es correcto. Ese es Es otro que el problema problema. no solamente es del estudiante y del que quiere trabajar cuando salga, sino de las empresas que se sienten estancadas por recibir gente que no está a la altura de este avance tecnológico, Robert. O gente que ya estando trabajando por muchos años no quiere capacitarse. Porque ha pasado. No, pues a mí para qué me capacitan. A mí, yo me acuerdo acá en una industria de la tortilla que les fui a dar unos cursos hace como 20 años, los ejecutivos de ventas de la tortilla me dijeron: oiga, ¿usted me va a venir a enseñar algo nuevo sobre las tortillas? Y le dije: no. Sobre las tortillas, no, pero sí sobre las técnicas de vender. En fin, pero es interesante Okay. este punto. Vámonos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Yo sé que usted va saliendo de trabajar, va rumbo a su casa o a disfrutar el fin de semana. Bájele a velocidad, súbale al radio, súbale al aire. En lo que entra el frente frío que está pronosticado que entre para el fin de semana, porque pues tuvimos días calurosos entre jueves y viernes, así es de que a disfrutar el fin de semana. Por lo pronto me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes ahora, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues recordarle a nuestra audiencia, pues ahorita que vienen los aguinaldos y aprovechar ese pago tan importante de cada año para obtener algo también de importante, como lo es un seguro de gastos médicos mayores que le puede servir a lo largo de todo el año y apoyarlo en cualquier gasto que usted requiera tener, tanto en consultas, como atención médica, como en cualquier hospitalización. Recordemos que un seguro de gastos médicos mayores es precisamente para cuidar su economía y su patrimonio. Así que cuando pues uno ingresa al hospital, pues recordemos que las cantidades cuando uno ya se queda hospitalizado son siempre muy altas, muy elevadas. Hemos escuchado casos de 700 mil, de 1 millón de pesos, etcétera, y que eso puede probablemente pues obligue a uno a vender sus propiedades para solventar estas emergencias. Por lo tanto, con un seguro de gastos médicos mayores, usted puede proteger y evitar tener que vender esas propiedades y salvarlas. Así que por eso un seguro de gastos médicos mayores es una excelente inversión para usted, para su economía y para su salud, porque además tendrá una atención inmediata y oportuna en cuanto a médicos y medicinas se trate. Así que, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que tenemos y elige la que más te convenga. En Alcalá Oliver Asesores en Seguros estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991-2247-16 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Y fíjate, Laura, en esta época de pandemias, porque acabándose esta, no vamos a estar libres de pandemias, seguirán. Los científicos eso se están diciendo. Entonces, soy la mejor inversión que puedo yo visualizar ante ese panorama de pandemias, pues es de que te inviertas con tu aguinaldo en un seguro de gastos médicos mayores, porque si te agarra alguno de esos bichos que van a andar rondando, aparte de que te puedes morir, te puede dejar en la quiebra, pues si no te atienden adecuadamente, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues ahí está, amigos, el mejor momento de invertir su aguinaldo. Hágalo, hágalo en un seguro con Laura. Márquele a Laura y hable con ella. Pero bueno, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios con el tema de hoy. Este tema, pues que es controversial, sobre todo para las carreras, las universidades, las escuelas, porque las universidades no te preparan para la vida laboral y es un reto para ellos. Pero para usted, que me está oyendo, joven que va a terminar la carrera, tiene que entrar en el proceso de constante aprendizaje. Esto es esencial para mejorar, sobre todo en un mundo tan tecnificado y que la tecnología avanza a pasos agigantados. Mire, todo lo que consumes en internet puede estar contribuyéndote o entreteniéndote. Hay que elegir bien qué vemos en internet o qué hacemos en internet. La clave está en el equilibrio, no en meterte exclusivamente a ver contenidos que no te aportan nada. Porque ese es el otro tema, ¿no? Yo recuerdo que el internet está lleno de juegos, por ejemplo, de entretenimiento, que si bien, si te quieres volver un jugador profesional que ganan muchos dólares, pues tienes que aprender. O sea, fíjense, hasta en esos procesos hay un constante en aprendimiento. Y pues debes de aprender a utilizar las herramientas digitales para especializarte en algo que te permita crecer en el campo laboral donde estás. Yo creo que hoy, Laura, el mundo digital ha llegado a todos los ámbitos laborales y todo, a todas las áreas de salud, de educación, industrial, de servicio comercial, a todos lados el mundo digital está presente y si tú aprendes esto de la tecnología, tendrás buenas herramientas para desarrollar el trabajo que tengas, cualquiera que este sea. Pues sí, o sea, tú estás diciendo aprovechar toda la tecnología que hay y que se puede contratar a través de la nube o a través del internet. Aprender todo lo que es tecnología, pues donde venga, ¿no? Mira, la maravilla ahorita, tanto de YouTube como de Google, es que todo lo puedes investigar. Y si investigas, si aprendes a investigar bien, puedes dar precisamente concurso, capacitaciones, titulares o tutoriales más bien, tutoriales para llegar a hacer alguna cosa en particular. Ya si tú quieres especializarte, certificarte, etcétera, pues lo bueno sería contratar este tipo de cursos. Entonces, definitivamente la tecnología lo facilita todo. Lo importante es que la persona quiera. Sí. Claro, claro. Y busque, o sea, que que tenga hambre de este aprendizaje para que tenga pues más cartas que jugar a la hora de una propuesta de trabajo, Robert. Si bien la experiencia definitivamente es importantísima, importantísima. Dime, ¿quién quiere contratar a alguien que no tiene experiencia? Cuando tú contratas a alguien que no tiene experiencia, tienes que enseñarle de la nada, tienes que estar a un lado de esa persona o poner a alguien capacitado a un lado de esa persona para que le enseñe. Lo malo es que una vez que los capacitas, se van al trabajo que originalmente querían. Se van. Pero bueno. Entonces, nadie quiere capacitar a las personas. Entonces, uno tiene que buscar la manera de lograr esas capacitaciones. Por eso yo decía al principio que muchas veces es acepta el trabajo, así te paguen nada o pacta con ellos por lo menos que te paguen tu transporte, ¿sí? Pero lo que quieres es formar ese know-how, como se dice, o esa experiencia. Lo que se quiere es que tú ya traigas todo lo que estudiaste en la universidad a la parte de la vida laboral y el trabajo laboral, que son dos real. Cosas completamente diferentes. Ahora, eso también lo puedes empezar en tu último semestre de la carrera, para que puedas ir aplicando. O sea, es que el mundo digital ha invadido todas las áreas, Laura, que aprender a lo que te dediques. Por ejemplo, el ejemplo, tú, agente de seguros, broker de seguros, tuviste que aprender todo el manejo digital para manejar las plataformas, cotizar, bla, bla, bla, bla, hasta enviar correos, comunicarte, o sea, todo lo haces de manera digital. Si tú no tuvieras entrenado en todo ese manejo digital de computadoras y demás, pues tu carrera como agente de seguros hubiera terminado como muchos han acabado, porque no se atrevieron a meterse al mundo digital. Creo que ese punto es primordial, amigos, de aprender y de entender que el aprendizaje es constante, continuo y permanente. Y sobre todo del mundo tecnológico y del mundo digital. O sea, son las combinaciones, pues tenemos que aprender. Lo mismo le pasa al doctor Gámez, que está con nosotros los sábados, cada 15 días, y él es dentista, pero también ha tenido que aprender el manejo digital de todo para su función como dentista. Entonces, ese es el mundo tecnológico al que tenemos, amigos, pues, la invitación. Nosotros en Fórmula de los Negocios hemos aprendido también al manejo digital, el manejo del Zoom, las teleconferencias, las transmisiones remotas vía internet, etcétera, etcétera. O sea, ese es el punto primordial de lo que estamos platicando en este tema. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo, lindo viernes. Gracias a Dios, es viernes, hay que disfrutarlo. Hay que, pues, prepararse para el fin de semana. Yo le pido que sea un fin de semana relajado, tranquilo, convivir con la familia, a disfrutar. Pues mire, estos días se puede ir a pasear a tantos lugares que hay aquí en la península de Yucatán y hermosos, sin aglomeraciones, y verdaderamente disfrutar de esta época del año. Pero bueno, antes de continuar el cerrojazo al tema de esta noche, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores Adi Timper. Gracias a la confianza de nuestros clientes, cumplimos 25 años a tu servicio, ofreciéndote mucho más que pinturas e impermeabilizantes. Somos una solución integral a tus proyectos de construcción y remodelación, ya que te ofrecemos los mejores aditivos para concreto, las mejores soluciones para la humedad y el salitre, soluciones a tus problemas de calor y muchas opciones para embellecer tu hogar con los acabados texturizados de las mejores marcas. 25 años de experiencia nos respaldan en la venta de nuestros productos y servicios. Por eso hoy estamos más cerca de usted en nuestras sucursales: Montecristo, Verona, Periférico, Suburná, Royal Cauquel, Progreso, ahora Altabrisa y también en Periférico Chichi Suárez. Mire, esta tienda de autoservicio que marcó los 25 años de Aditimber, pues es un lugar sensacional que tiene usted que visitar. Autoservicio, pues tienen ellos todas las soluciones a sus problemas, así es de que visítelos. También en Valladolid, y pues le mandamos un saludo a nuestros amigos de Valladolid, que sé que por allá también nos escuchan. Aditimber es una empresa 100% yucateca, construyendo confianza. Adit Imper. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual. Me acompaña Laura Alcalá Oliver. Ella es coach certificado Newfield Network con este tema. Pues que el tema en sí, Laura, debería de llamarse que tenemos que volvernos aprendices eternos. Que tenemos que entrar, romper el paradigma de que ya aprendí al estudiar una carrera y ya soy producto terminado. Y el paradigma es que tenemos que seguir en ese constante aprendizaje. ¿No crees? El paradigma, pues sí, el creer que ya lo sabemos todo es una idea antigua, ¿sí? Y esa es la que definitivamente tenemos que cambiar. Nosotros, hoy en día, nuestra mentalidad debe ser, tenemos que seguir estudiando siempre, tenemos que seguir aprendiendo siempre. Sin embargo, ¿qué es lo que nos está pasando? Que aprendemos una cosa porque batallamos para aprender esa cosa, ¿sí? Y ya que la aprendimos, no la cambia, nos la actualiza. No me dejarán mentir aquellos que les dio trabajo, no sé, manejar Facebook, cualquier plataforma, ya sea de redes o de su trabajo, lo que sea. De repente, ¡pum!, ya te subieron la nueva versión optimizada y supuestamente es más fácil y supuestamente es más rápida. Ajá, pero a la mera hora es un dolor de cabeza para la persona porque simplemente ya le cambiaron de lugar las cosas. Es Ejemplo, correcto. cuando vas al súper y te cambiaron de lugar todo. Bueno, Y esas son tenías técnicas, prisa y ¿sí? fuiste rápido con tu listita de, no sé, cinco cosas y ya Ya no está sabías, y ya ahí. está, ya sabías por qué pasillo ir y por dónde no pasa tanta gente y te lo cambiaron todo de lugar. Ahora la comida de perro está del otro extremo. Bueno, en fin, pues sucede lo mismo en la tecnología. Ya el botoncito no está aquí, ahora es aquí. Ahora el botoncito hace más cosas. Entonces, y a todo esto agrégale la incertidumbre. Pues sí, que es en todo. La incertidumbre de que si tus clientes van a aceptar ese cambio, porque tú al mismo tiempo se lo tienes que pasar de algún modo en algunas ocasiones al cliente, Claro. ¿sí? Entonces, pues vivimos con ese ajetreo, con esa manera pues de estar actualizándonos y ya no es la vieja escuela de que ya te hacías ingeniero y lo que sabías te iba a servir en esa Para toda la fábrica vida, no, industrial para toda la vida. Ahorita ya no. O sea, hoy en día esa fábrica industrial hoy es digital y están cambiando los robots, no, están metiendo la inteligencia los materiales, artificial. sí, no, todo ha Ahora cambiado. tienes que manejar la inteligencia artificial. O sea, son un montón de cosas que uno dice, bueno, ¿y cómo le hago, no? Y el punto, amigos, es de que debemos de atrevernos a buscar esta información, aprender, a tocar puertas, a pedir ayuda. Miren, en un mundo ideal, graduarte significa trabajar, que te paguen bien y poder construir una vida plena. Pero ese es el mundo ideal. En el mundo real es distinto. Graduarte significa incertidumbre, aplicar a muchos trabajos, ser rechazado por la falta de experiencia e incluso conformarte con la primera oferta que te realicen, te guste el trabajo o no. También existe el camino del emprendimiento, que es algo aún más difícil si no tienes bien definido qué quieres lograr, cómo quieres ayudar y qué problema vas a solucionar. Y termina diciendo esto: en mi opinión, existe algo esencial que te puede ayudar en este camino. Creértela. Y esa frase también es un estado emocional, un estado de actitud, un estado de aprendizaje, un estado de reto. Creerte capaz de aportar tu visión, de aportar a qué veniste a este mundo, creerte capaz de solucionar problemas, creerte capaz de ser una persona con talento que a donde quiera que llegues, llega para sumar. Y fíjense, todo esto, amigos, es pues el punto del aprendizaje. Y el aprendizaje te va a llevar a cometer los errores, y comete los errores que puedas. Como decía este maestro Anthony Robbins, que les recomiendo el libro el Hombre en busca de sentido. No, okay. De Anthony Robbins. Ah. El hombre gigante. Ah, el gigante interno. Descubriendo al gigante interno. Es buenísimo. Buenísimo. Sí. Y miren, ahí es donde él decía: oiga, maestro, para llegar al éxito tengo que pasar forzosamente por cometer errores, por frustraciones. Y él dijo, sí. Y además, no puedes evitar. Ese es el paso único que tienes para el éxito. Y entonces, ¿cómo le hago para los errores? Hazlos lo más rápido que puedas. Hazlos lo más rápido que puedas para que pases rápido por ahí. Pero el camino está en cometer errores. Comete todos los errores que puedas. Esto ha sido una filosofía, sobre todo de la gente de Silicon Valley, ¿no? Aquellos emprendedores que tras prueba y error, pues han logrado los inventos más grandes en el mundo tecnológico. El proceso es más importante que el resultado. El proceso es más importante que el resultado. El ser persistente, aprender y continuar. Caerte y volverte a levantar. Si no eres capaz de disfrutar lo que haces mientras lo estás haciendo, pues probablemente no vas a durar o vas a ser infeliz. Probablemente no dures mucho tiempo en ese camino y los resultados, pues finalmente no van a llegar. Así es de que, ¿qué te pareció el tema, Laura? Interesantísimo, Robert. Y bueno, pues ahí está un llamado de atención para aquellos que todavía están estudiando la carrera. Y pues, aquellos que están trabajando. Y los que, pues sí, los que están trabajando, que pues ni modo, a volver a leer y a... Sí, a aquellos y a, que están y más trabajando. Que nada, a tomarse sus certificaciones, sus diplomados, sus cursos, lo que puedan encontrar en la red que les pueda apoyar. Es correcto, pero bueno, pues es un tema complejo y difícil, pero pues ahí está el tema, amigos. La última palabra, como siempre, la tiene usted, pero le pido un favor: reflexione y lo que le haga sentido de lo que hemos dicho aquí, llévelo a la práctica y de esa manera nos daremos cuenta de todo esto. Pero bueno, vámonos, Laura, se acabó el programa. Claro que sí, Robert, vámonos y gracias, amigos, por escucharnos. Que tengan un lindo fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.